una pausita ahí y vamos a conversar con los compas que ya están aquí y las compañeras también que ya están aquí acompañándonos y ya tenemos bastante gente en la cabina. Buenas a todos los radioyentes. Nosotros somos parte de la Asamblea Coordinadora Autónoma, ACA. Nosotros somos un colectivo que está trabajando desde hace 3 meses. Más que todo en este momento lo que estamos haciendo, digamos, a raíz del 5º convenio del FES, es solicitando la información a las rectorías, tanto de la Universidad Nacional como de la UCR, acerca del plan, digamos, del empréstito que se está firmando con el Banco Mundial y los documentos de esta negociación. Ya les hemos pedido los documentos 2 veces y se nos ha denegado esta información, por lo que hemos puesto un recurso de amparo, el 274212, por el derecho a la información, y en este momento estamos en espera de la resolución de dicho recurso de amparo. Por ahí ustedes nos contaron que tienen esa resolución grabada, ¿verdad? A ver si ya la tenemos lista. Sí, vamos a escucharla. Los compas nos trajeron todo este pronunciamiento, así que vamos a compartirla con la gente y volvemos en un momentito con ellos. Asamblea Coordinadora Autónoma ACA, pronunciamiento público a las comunidades universitarias y a la opinión pública en general. Nosotros, estudiantes de las diferentes universidades públicas de Costa Rica, nos hemos unido y por ende coincidido en forma libre y autónoma alrededor de un interés colectivo, el cual gira en torno a la defensa de la educación superior pública. Por ello, participamos del espacio Asamblea Coordinadora Autónoma. Dicho espacio funciona y funcionará bajo los principios de autonomía, acción directa y, sobre todo, declaramos que somos asamblearios y asamblearias. Por tanto, todas nuestras decisiones se respaldan en acuerdos colectivos y por el apoyo mutuo. El motivo de emitir este pronunciamiento público obedece a la necesidad de informar a todas las comunidades universitarias, sobre todo aquellos y aquellas compañeros y compañeras que firmaron una petitoria autónoma en la que solicitábamos ser informadas e informados sobre la situación real del empréstito que se encuentra en trámite y que está siendo negociado en forma bilateral y secreta entre CONARE y el ente financiero internacional, el Banco Mundial. En dicha petitoria, requerimos al CONARE conocer los documentos que se encuentran calendarizados en la tabla número 1 de los anexos de ayuda a memoria y además acuerdos tomados con relación al problema que nos ocupa. Alrededor de esto informamos lo siguiente. Las cartas solicitando los documentos fueron entregados antes de finalizar noviembre del año 2011 en la UCR y a principios de enero del 2012 en la UNA. Sin embargo, tanto la rectoría de la UNA como la de la UCR respondieron escuetamente remitiéndonos a sus respectivas páginas web, en las cuales no se encuentra toda la información de dominio público de las negociaciones con el Banco Mundial. Con firmeza, queremos decir que nos sorprende tal actitud de subestimación. Nosotras le estamos solicitando los documentos que están negociando, en los que sí deben estar con toda claridad las condiciones que este ente, el Banco Mundial, está imponiendo a nuestras universidades para ejecutar tal empréstito. Igualmente, y dada esta persistente negativa, nos vimos llevadas y llevados a interponer un recurso de amparo contra el CONARE y los rectores y rectoras que lo conforman por la violación del derecho de la información a la comunidad universitaria y población en general sobre los términos y condiciones del empréstito que gestiona con el cuestionado ente financiero. Por el momento nos encontramos a la espera del fallo sobre dicho recurso, el cual tiene número de expediente 12-00-2742-007. La Sala Cuarta nos ha notificado de que ha ordenado a las rectoras de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, ambas en calidad de miembros del Consejo de Rectores, un informe completo de las violaciones alegadas por la Asamblea Autónoma Coordinadora, en el cual deberán presentar dentro de 3 días hábiles siguiente a su notificación. Además, según indica la resolución de la Sala, dicho informe debe contener copia certificada de toda la documentación relacionada con la negociación del mencionado empréstito, la misma información que les hemos solicitado reiteradamente. So pena de incurrir en los delitos de desobediencia si no presentan los documentos y el informe requerido, así como de perjurio o de falso testimonio, si dichos informes presentan inexactitud o falsedades. Debemos mencionar que, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, el hecho de que el amparo no fuera rechazado ad portas ni solventado mediante jurisprudencia de la propia sala implica que la resolución final, sea que el recurso sea declarado con lugar o no, definirá el carácter de la información relacionada con las actividades de la administración universitaria, es decir, si la misma es de carácter público o resulta ajena al derecho constitucional a la información, información clasificada, tal como argumentan las rectoras recurridas. Dada esta situación, le hacemos ver al CONARE que independientemente de lo que decida la Sala Cuarta, de acuerdo con los principios éticos y políticos que fundamentan una comunidad democrática, los rectores no pueden presentar el mencionado convenio para su aprobación en la Asamblea Legislativa sin que antes las comunidades universitarias conozcamos, discutamos y tomemos postura frente a sus contenidos. Eso es, esto es, sus implicaciones e implicaciones. Solicitamos a todos los miembros de las comunidades universitarias tomar este problema con conciencia y firmeza, tal como lo exige nuestra responsabilidad para el futuro de la educación superior pública. A partir de ese momento, iniciamos procesos asamblearios de discusión a través de una campaña autónoma de defensa del derecho a la educación pública. Esto es Radio 8 de Octubre, y es que tenemos llena la cabina de gente. No sé si se quieren presentar. Bueno, todos somos de la K. Yo soy María. Mi nombre es Natalia y soy estudiante de Filología de la UCR. Mi nombre es Christopher y soy estudiante de Filosofía en la Universidad Nacional. Mi nombre es Esteban y soy estudiante de Antropología en la Universidad de Costa Rica. Y ellos son parte del ACTA. De la resistencia del pueblo hondureño, invitarles a escuchar la Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Y decirle a la gente aquí entérense, en la 8 de Octubre vivirán las voces de la gente que está haciendo los cambios. Radio 8 de Octubre. Todo jueves. De 8 a 10 a.m. Con reprisa a las 10 de la noche. 101.9 FM en Radio 1. La fuerza que tengo en el pecho. Calles, le emociona todo lo que se ve. Esto es Radio 8 de Octubre y la canción que escuchamos viene desde El Salvador. Se llama La Morena y es del grupo Tres Cuartos. Y como escucharon, es la historia de una joven migrante que inicia su peregrinaje con muchos sueños e ilusiones hasta que se enfrenta a la dura realidad de que ese supuesto país de las oportunidades a donde migró no era tal, sino todo lo contrario. Estamos aquí conversando con compas de la Asamblea Coordinadora Autónoma Universitaria o de no, son universitarios, es universitaria, ¿qué onda? Tal vez si empezamos a contarle a la gente qué es esto de Asamblea Coordinadora Autónoma, de dónde sale la iniciativa, hace cuánto se reúnen, no sé, así como comentarle a la gente todo esto. La propuesta nace de un poco por el interés de un grupo o diverso en la lucha, digamos, de la educación pública. Pero no es que solo nos limitamos a la educación pública, entonces no solo estudiantes, porque queremos, digamos, algo más inclusivo que sea para todos y todas. Con respecto de un poco al comunicado, no sé si lo puedo... nosotros lanzamos ese comunicado ya por la negación de las rectorías o de CONARE a entregarle un poco la información de lo que es la hipoteca que se está dando de las universidades públicas con el Banco Mundial, en donde llevamos ya un periodo como de 5 meses solicitando la información y que hay una información que ellos nos entregan donde dice claramente que eso ya tiene que estar listo, que para esto, para abril, ya entra en negociación en la Asamblea Legislativa lo que es el préstamo con el Banco Mundial. Y ellos están negándonos esa información, por eso es que presentamos el recurso de amparo. Quizás para contextualizar un poco el porqué de ACA, no sé si todos recuerdan que para el 29, a inicios, bueno, en primeras horas del día 29 de agosto, CONARE se reúne y a escondidas de todas y todos los costarricenses firman el quinto convenio del FES, que en un inicio el CONARE estaba afirmando que se ocupaba un mínimo de un 13% del presupuesto para la educación pública y al final lo que se firma es un 7% para los dos primeros años y para el siguiente año un 4.5%. Y de ahí es donde nace, digamos, esta hipoteca con el Banco Mundial, que es como para compensar esta falta en el presupuesto. Y no sé si alguno quiere explicarle a la gente que tal vez no sabe qué es el FES o qué es CONARE, qué son esas palabras, qué significan. Bueno, el problema nace antes más bien de que nazca el convenio de FES, sino con la educación, ¿verdad? El FES es la forma en cómo se financian las universidades públicas y el CONARE, que es la institución de rectores, digamos, donde están todos los rectores de las universidades públicas, son quienes se encargan de firmar con el gobierno el monto que se necesite para la educación. En este caso, bueno, pues ellos decían que eran 13%, como decía la compañera, y terminan en la madrugada firmando 7% para los dos primeros años y 4.5 para los años siguientes. Entre las cosas, digamos, se dice que se necesita el Banco Mundial, un empréstito de $200 millones para compensar ese 4.5, más unos impuestos que daría el gobierno que saldrían del plan fiscal. Entonces, desde ahí empieza una molestia por la educación, pues, tanto a nivel universitario como también en otros niveles, porque la educación es un problema, bueno, o sea, hay muchos problemas con la educación a nivel del país. Entonces, a través de esas inquietudes, pues, empieza a formar o consolidar el grupo de la ACA. Tal vez si nos cuentan, bueno, hablábamos ahora al principio del programa que en la Universidad de Costa Rica está iniciando justamente esta semana el periodo lectivo, ¿verdad? Entonces esa es la famosa semana de bienvenida. Y antes la semana de bienvenida era un poquito más politizada, ¿verdad? Veíamos un poquito más de consignas y ahora si vamos a la semana de bienvenida es un fiestón así lo que hay y eventos de comida rápida de esas famosas transnacionales y conciertos de gente super cool, super nice, ¿verdad? Y parece eso, todo eso es como un maquillaje así, su pura superficialidad de lo que realmente está pasando en las universidades. Tal vez si nos cuentan ustedes y si le cuentan también a la gente cuál es así rápidamente la situación real de las universidades públicas. Yo creo que tiene un poco que ver con el modelo de universidad que ahorita se está construyendo. Antes, digamos, era una universidad con más conciencia social, el ser estudiante no tenía nada que ver con, no era solo asistir a las clases, existía un movimiento estudiantil verdadero que en este momento está desarticulado, que es algo que viene, digamos, sucediendo en el movimiento social costarricense, quizás a partir del referéndum y la firma del TLC, y en este momento ya no hay conciencia y no hay memoria histórica en las y los estudiantes. La universidad que se está construyendo en este momento es una universidad al servicio de las empresas. Entonces es una universidad al servicio de los mercados. Y tal vez para hablar un poco, en ambas universidades, ahorita hablando de la UNA y la UCR, o sea, invitamos también a los colegios, a otras universidades que se unan al movimiento. En la UNA y en la UCR es la situación de las becas y las matrículas. Es donde se está dando, digamos, un sistema de exclusión y exclusión de los estudiantes, porque, digamos, en la UNA, por ejemplo, te dan beca este año, pero el año que viene te la quitan o te empiezan a poner un montón de trabas. Hay costos, digamos, para sacar una beca a un estudiante que hasta 12.000 colones tiene que pagar por ir a solicitar una información, o las mismas trabas que pone todo el proceso de becas, que tienen que presentar cuestiones que ya la universidad maneja, como el detalle matrícula. Aquí en la UCR es la cuestión con los cupos. O sea, es la reducción que se está dando con los cupos a las matrículas, o que los estudiantes no pueden llevar cursos porque tienen que llevar otros, que eso lo puede explicar un poco más. Aquí en la UCR, bueno, desde que entramos nos topamos el problema de la matrícula, ¿verdad? La inclusión y que se hayan eliminado ciertos procesos administrativos que antes habían, como el periodo de ampliación, y que se haya modificado la forma de hacer la inclusión, ya no es directamente con el profesor, sino ahora en la escuela. Se ha prestado para muchas cosas, entre ellas que la gente, bueno, se ha quedado sin matrícula. Hace poco hemos estado viendo casos, por ejemplo, específicamente en antropología, que hay personas que entran a primer ingreso y que no tienen asegurado introducción a antropología, tal vez. Entonces, ahí ya es una traba porque ya no pueden seguir con los demás cursos. No pueden llevar ninguno si no han llevado ese. Y así también en otras sedes, y aquí en la UCR, pues se da más lo que es la matrícula. De hecho, precisamente con eso, hoy hay una asamblea a la 1 p.m. en el anfiteatro de registro. Y bueno, no sé si ustedes, compañeros y compañeras del ACA, quieren dar un mensaje final, una invitación, plantearle a las estudiantes, a los estudiantes, a las amas de casa, a las que van en el bus, a los trabajadores, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué van a hacer? Y sus perspectivas. Bueno, y una invitación también a que participen. Nosotros queremos dejarles un mensaje o como una pregunta para que reflexionemos. Estamos efectivamente ante el final de la experiencia latinoamericana de universidad. Además de esto, digamos, para los compas de la UNA, a usted le depositaron la beca, o sea, infórmese, no solamente quedemos en que si me depositaron la beca y otro compañero no, y tengamos un poco más de solidaridad, acerquémonos. Aquí en la UCR pudimos matricular, o pudieron matricular ustedes, y sabían que la rectoría tiene un recurso de amparo por negarse a entregar los documentos que corresponden a un acuerdo y consecuencias de la firma de la hipoteca a las universidades públicas con el Banco Mundial. Y además de esto, los queremos invitar a unas asambleas que estaremos participando, o sea, los co-convocamos y también los invitamos a que se autoconvoquen para unas asambleas el día jueves 15 de marzo a las 3 p.m. en la UNA en la Plaza de la Diversidad, y el día viernes 16 de marzo a las 3 en la UCR en la Plaza 24 de Abril. Bueno, y quería recalcar que esta situación no solamente compete a los universitarios y las universitarias, sino a la población en general. Eso es un problema que es de todas y todos los pobladores de Costa Rica, o sea, de alguna forma u otra, si la educación se hace de esta forma tan mercantilista, a todos y a todas nos afecta. Entonces, si quieren entrar a la página de ACA, cr.info, y en Facebook igual acá cr. Tal vez si le repetís ahí a la gente que tal vez está interesada en comunicarse con ustedes. En acacr.info y en Facebook sería facebook.com/acacr. También en la página que es acasr.info están toda la documentación que nosotros hemos enviado y que hemos recibido por parte de rectoría. Ahora que recuerdo, digamos, fue algo peculiar porque la última respuesta que recibimos de la rectoría de la UNE y de la UCR fue muy similar y en donde las dos decían que nos negaban la misma información. O sea, relacionamos que hay una coordinación ya entre los rectores. Y sería. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, compas, por venir aquí a este espacio, siempre el espacio abierto para lo que deseen, para lo que gusten, igualmente a toda la gente.